Les decíamos en titulares que trabajadores de la construcción de una cooperativa social de trabajadores en Salto hicieron una denuncia por evasión de aportes y esto tiene sus consecuencias a la hora de percibir su salario y también cuando les toque cobrar el aguinaldo, que están por cobrar el aguinaldo los trabajadores de la construcción. Pero la denuncia la hicieron ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y luego la hicieron en Radio Arapey, la 1450 AM de Salto, la radio más escuchada. En la denuncia involucran a dos dirigentes nacionales del PIT-CNT, uno del ZUNCA y otro de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria. Reitero, la denuncia la hicieron en Radio Arapey, programa de la mañana, una radio que está por cumplir años, creo que 27 o 28 años, está por cumplir la radio, pero estamos en contacto porque el programa es conducido por Martín Giovannoni, que es a quien tenemos en línea. Martín, buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos ustedes, a todo el equipo. Un gusto de estar juntos a 500 kilómetros, pero bueno, por esta instancia de informar y estar brindándole la información a todo el país a través de ustedes. La verdad que es un gusto de compartir estos minutos con ustedes. Igualmente para nosotros, Martín. Bueno, contanos acerca de esta denuncia que ayer escuchamos en el informativo del mediodía un tramo de lo que había sido la entrevista que le hiciste a estos dos trabajadores. Pero contanos un poco, pasando en limpio, ¿cuál fue la denuncia que hacen? Concretamente, dos trabajadores de la construcción, afiliados al ZUNCA, Tabaré Rodríguez y Carlos Perini, denuncian el Ministerio de Trabajo a FENAPES y al PIT-CNT por una instancia en el cual, a través de un convenio INEFOP, contrata servicios a FENAPES y FENAPES tiene dentro de la contratación a empleados del ZUNCA. ¿Por qué FENAPES? Porque FENAPES, a nivel de nuestro departamento, tiene personería jurídica. Entonces fue el vínculo de FENAPES con INEFOP. INEFOP mandó una partida de 30 millones de pesos aproximadamente, la cual era para hacer obras. Hizo un convenio con FENAPES, la coordinación iba a estar a cargo del ZUNCA a través del dirigente Pablo Torrén, que además, en el caso de Pablo, es suplente del representante de los trabajadores dentro del BPS, Ramón Ruiz, a nivel de lo que es el BPS nacional. Entonces, ¿qué es lo que denuncian estos dos compañeros del ZUNCA? Que siempre el ZUNCA, el PIT-CNT, ha reclamado que a trabajo permanente, aporte permanente, y fue lo que no pasó, aparentemente, luego de escuchar a los trabajadores y ver las pruebas, ¿no? Damos ejemplos, en el mes de enero trabajaron alrededor de 20, 21 jornales, en febrero igual y en marzo también, y por mes se le aportaban 5 jornales, ¿verdad? Por mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando cierra el año, cierra el mes de abril, para lo que son los medios aguinaldo, tenían muy por debajo la cantidad de aportes a lo que deberían tener. Eso es la situación de la denuncia de los dos obreros de la construcción, en el caso de Tabaré Rodríguez y Perín. Lo que denuncian es la evasión de aportes por parte de FENAPES y con la complicidad, en este caso, del dirigente Pablo Torrén, dirigente de ZUNCA local e integrante del equipo de Ramón Ruiz, de los trabajadores del BPS. Eso es en concreto la denuncia. Lo que denuncia es que no se cumplió el hecho de que a trabajo permanente, a jornal permanente, aporte permanente en el BPS. Bueno, Martín, esto adquiere una relevancia importante por el hecho en sí de la evasión de aporte, pero también por la categorización de que le da, en este caso, la presencia de Pablo Torrens, un dirigente nacional del ZUNCA y que además esté en la representación del equipo de trabajadores del BPS, evadiendo aportes, es lo que resalta allí, ¿no?, de la ilegalidad de esto. Sí, y hoy nosotros en la mañana vamos a tener a gente de FENAPE, gente del PICNT y a Pablo Torrén, la mañana de la radio, le vamos a escuchar ahora lo que... ayer, al menos en una primera salida, lo que dicen es que INEFOP estaba atrasado con las partidas, pero nosotros creemos que, y muy a título personal la opinión que voy a dar, si una persona o un organismo contrata a un trabajador, sabe que dentro de la contratación, por cada jornal tiene que haber un aporte, ¿no? No hay, digo, a título personal, como te lo decía, no hay ningún argumento para no aportar el jornal de un trabajador. Y más en esta situación, porque ante esta situación del COVID-19 se vio reflejado en la merma de los ingresos de los trabajadores. Y ahora en el medio aguinaldo se va reflejado también que le falten los aportes a los trabajadores. Y creo que, por eso te decía, no justifico para nada este hecho y creo que hay una desprolijidad en el mecanismo. Y también creo que por el bien del PICNT se debe llegar hasta las últimas consecuencias, que acá no hay un error administrativo, acá lo que hay es la falta de cumplir una norma y queda claramente demostrado por los documentos que han presentado Tabaré y el mismo Carlos Perín de que los aportes no están. Se nos puede decir que lo van a hacer más adelante, pero los trabajadores van a parar la olla más adelante. Porque para un trabajador hoy tener un medio aguinaldo es algo básico, ¿verdad? Claro. Ya donde vengan los aportes hoy, en el medio aguinaldo no van a entrar, porque cerró en el mes de abril. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, perfecto. Martín Giovannoni, te agradezco muchísimo por el tiempo. Quedamos a la orden, como siempre, y bueno, mantenemos el contacto. Estamos a la orden. Un saludo a toda la audiencia. Y gracias por el contacto, como siempre, en Salto. Tienen una radio amiga para cualquier informe a su disposición. Bueno, ya estás por empezar, ¿no? 7:30. Sí. Muy vamos bien. Hasta luego, buen programa. Igualmente, y que terminen bien. Un abrazo a toda la producción.